Bienvenidos al repaso del viernes y el sábado de la segunda fecha de la Liga Profesional de Fútbol. Bienvenidos a esta producción de Radio Aijuna, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidos al primer tiempo del Fútbol Germ. En un partido parejo y un tanto discreto, Atlético Tucumán se recuperó de la goleada sufrida en la primera fecha y le ganó 1-0 a Huracán en el José Fierro. El gol del decano, de Ramiro Carrera. Sabíamos que los defensores de ellos jugaban cerrado, el 3 y el 4, y bueno, los centrales se tiraban muy atrás, entonces sabíamos que abriendo la pelota por fuera, terminando en centro, podíamos lastimar, y bueno, así fue como vino el gol. Entretenido partido entre Platense y Aldo Civi en Vicente López. Los dos buscaron atacar todo el tiempo y transformaron en figuras a ambos arqueros, pero el tiburón pegó por Lautaro Guzmán y después José De Becchi cerró el arco para que los tres puntos se vayan para Mar del Plata. Analiza la derrota del DT del Calamar, Leonardo Carol Madelón. Cuando se pierde un partido no estás del todo conforme. De cualquier manera, recién arrancamos, ahí hablé con los jugadores, no pierdo la convicción que tengo de que tenemos un buen grupo, que tenemos con qué, y esto no se trata de salir adelante, recién es la segunda fecha y bueno, ahora tenemos revancha dentro de 4 días. Lanús está intratable, viajó a Santa Fe a enfrentar al último campeón Colón y a domicilio lo goleó por 4-1 con 2 goles del eterno José Sanz. 2 jugados, 2 ganados, 8 goles a favor. Tremendo arranque de los de Luis Ubeldía. Me da la sensación que todos van cumpliendo un rol dentro del funcionamiento y creo que el empate inmediato fue clave porque eso te da mucha más confianza, golpea al rival. Importante que pudimos darlo vuelta, hacer 4 goles. En la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, escuchamos Fútbol Heavy por Radio Futura. Con poco fútbol, pero con mucho huevo, algo que le faltaba desde hacía rato, San Lorenzo le pudo por fin ganar a Central Córdoba en el gasómetro, donde el ferroviario goleó en los 2 partidos previos. Al ciclón no le sobra nada y le faltan varios titulares, pero el poco fútbol es compensado con actitud para los de Paolo Montero. Quisimos sufrir, somos conscientes de que tenemos que ir mejorando con respecto al juego, pero hay que seguir así, de esta manera. Todavía falta muchísimo, con calma, pero creo que este es el camino. Intrascendente. No se le puede poner otro título al Racing Gimnasia con el 0-0 más grande del fin de semana. Mal partido de parte de ambos, con críticas fuertes a Pizzi por el lado de la academia y con la necesidad del Lobo de sumar como sea para engrosar el promedio. Pero sí, intrascendente. Lo analiza uno de los DT de los de La Plata, Leandro Martínez. Nos vamos conformes con, más que nada, en el segundo tiempo, con lo hecho en el segundo tiempo. Y bueno, necesitamos tener variantes, tener opciones, tener disponibilidad a todos como para poder generar lo que por ahí pretendemos. O pretendíamos desde que iniciamos esta pretemporada. Luego de muchos vaivenes entre Boca y la Liga, los Xeneizes tuvieron que poner a los pibes de la reserva para enfrentar a Banfield en cancha del Taladro. Y los pibes bancaron la parada y hasta más de un bostero los empezó a mirar de mejor manera que a los habituales titulares. Del lado de los del sur, mal partido, sin encontrarle la vuelta y jugando incluso peor que los pibitos azul y oro. 0-0 final y el análisis del DT de Banfield, Javier Sanguinetti. De un rival que muchas veces cerró, se jugó bien, jugaba, y creo que lo que nosotros teníamos que hacer era un partido muy físico como para que ellos no pudieran sostenerlo. En el primer tiempo escuchamos a Tren Loco haciendo 4 vientos. después del entretiempo repasamos lo que dejó el domingo, los números y lo que falta para cerrar el segundo capítulo de la Liga Profesional de Fútbol, acá en el Fútbol Club. Escucha el Fútbol Heavy cuando quieras en Spotify.